Bueno, para esto que estamos hablando de ciencia ficción y todo, además también contactamos por teléfono a Hernán Cachadurian, perdón si pronuncio mal el apellido, es un poco complicado. Pero bueno, que él bueno, es un periodista también que trabaja en distintos medios y que nos va a poder contar un poco de su experiencia, porque él, aparte de ser escritor y demás, también es dibujante. Hernán, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Te queremos hacer, bueno, un par de preguntas. Por ahí estuviste escuchando un poco, el tema es ciencia ficción hoy. Sí, estaba escuchando precisamente a Diego y sus anécdotas. Sí, sí, sí. Y te queríamos preguntar, vos estuvimos leyendo tu blog y decís que tenés 18 años de experiencia. Sí, exactamente. Yo empecé en el año 90. Bueno, para los que estén pensando que tengo 50 años, tengo 32 nada más. Por eso. Y ya van a ser 19 años de experiencia dentro de un par de meses, pero los cuento. Empecé en el año 90, en el 89, perdón. Una vez fui a una casa de computación a comprar juegos en esa época. Estaba terminando la primaria y era mi último mes de séptimo grado y se dio una situación fortuita y comencé a trabajar en ese lugar y al poco tiempo ese lugar se amplió bastante, esa casa de computación, y empezaron a editar una revista y bueno, yo me plegué, digamos, a ese emprendimiento y comencé a trabajar ahí. Me gustó mucho escribir así para un medio gráfico, que después incluso se llegó a vender en los kioscos de la zona. Fue algo muy impactante para una persona que tenía 14, 15 años, ¿no? En esa época empecé con 13 y la revista duró hasta que yo tuve 16, 17 años. Claro. ¿Y tenías ahí un editor o alguien que te enseñaba a escribir? En realidad, más o menos, yo leía muchas revistas. Era de leer mucho, muchísimo en esa época, porque no había internet, no había tanta... La televisión la cortaban por los cortes de luz, había televisión de 12 a 5 de la tarde, justo en esa época. Claro. Entonces era de leer muchas cosas, muchas revistas, y se me iba pegando la manera de escribir. Cada uno aprende a su manera, ¿no? O sea, yo no soy mucho de prestar la atención a los libros de gramática, de ortografía. Simplemente de leer tanto me fue quedando las reglas ortográficas solamente, bastante autodidacta lo mío. Y bueno, fui aprendiendo a escribir y realmente no había mucho que... Había muchísimo que corregir, pero como el editor tenía más o menos la misma experiencia que yo, no había manera de hacerlo. Y bueno, le íbamos armando de a poco, entre los dos íbamos armando la revista y venían ocasionales colaboradores y proponían sus temas. No era más que nada, ¿de qué querés escribir? De estos juegos viejos. Bueno, los escribís, o si no hacíamos la solución de un juego, o incluso una tapa la dibujé yo, que el otro día estaba revisándola para escanearla y ponerla en el blog, y la encontré y la escaneé, una especie de recuerdo. Claro. que perdure, ¿no? Okay. ¿Qué tal, Diego? Manuela te saluda. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, nos cuentas que empezaste con lo que es escribir y eres periodista y te dedicaste a eso, pero también sabemos que te gusta mucho lo que es el dibujo, como el cómic, las historietas. ¿Cómo llegaste a ese lado del dibujo? Bueno, te cuento. En realidad, a mí, cuando era muy chico, cuando tenía 6, 7, 8 años, empezaron a aparecer algunas historietas por mi casa, pero eran pocas porque, bueno, no había mucho dinero en esa época. En este país nunca hubo mucho dinero en la clase media, digamos, para gastar así en esas cosas. Había que sobrevivir, sobre todo en los años 80. Claro. Y de esta manera había muy pocas revistas, pero eso sí, religiosamente todas las semanas mis papás nos compraban a mi hermana y a mí la revista Villiquen, la Anteojito, y había una de esa época que se llamaba Cosmic, que era muy muy divertida también. Y bueno, nos compraban esas revistas todas las semanas y en ellas incluían muchas historietas, pero tampoco, viste, era una cosa una cosa que despertase fanatismo en mí. Realmente no, lo encaraba más por el otro lado, por el lado de las películas de ciencia ficción o de fantasía que me encantaban, y como no iba mucho al cine, las terminaba viendo en la televisión. Hernán, hay una cosa que de lo que decís, que estamos hablando antes, perdón que te interrumpo. Sí, adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo me asusté cuando hablaste que tenés 19 años de experiencia, pensé que era con extraterrestres, como Fabio Serpa. No, te más tranquilo. Fíjate que hablamos de la literatura de ciencia ficción y del cine, y nos olvidamos de un subgénero literario visual que es la historieta. Claro, y fíjate que los héroes típicos de historieta en realidad también son ciencia ficción. Por supuesto, inclusive... Batman el... es, o Superman son ciencia ficción. Superman, Tarzán tal vez no. Pura. Pero digamos que había cómics. Pero todo lo que uno... Cuando piensa en cómic, ¿en qué pensás? En Superman, en Batman. Y es un extraterrestre Superman. El Hombre Araña. Sí, igualmente, bueno, Batman no es tan ciencia ficción. Batman es... En Estados Unidos hay una subcategoría de cómics que se le llama vigilante o vigilante. Claro, claro, pero Batman sería más vigilante porque es un misionario que se pone un traje. Claro. Sin embargo, sus gadgets, como los de James Bond, son, sí, hacen que sea de ciencia ficción. Claro, aunque en las películas te los hagan parecer como que son posibles de hacer, pero son ciencia ficción. Claro, son gadgets de ciencia ficción, como James Bond es ciencia ficción. De hecho, traje música de ¿te acordás de Moonraker? Claro, Moonraker es la de ciencia ficción, es la que hizo. Claro, pero todas las James Bond son ciencia ficción porque esos gadgets no existen en realidad. Sutilmente futurista. Exactamente. Pero el cómic, nos damos cuenta... Justamente lo que yo decía, que hay cosas que uno las da tan por sentado que las soslaya y no las estudia. Las tiene que estudiar un bobo como yo, en vez de un académico a veces. ¿No? Hombre, entonces, no pierden el tiempo en y no, vemos como todo un formato o un medio del arte pop es casi automáticamente ciencia ficción, ¿no? Exactamente. De hecho, mira, justamente estabas diciendo eso de estudiar y hace como, no me acuerdo cuántos años, estaban desarrollando un proyecto para crear la telaraña del Hombre Araña. O sea, que no es que no lo estudian, sino que se toman su tiempo para darse cuenta de que algunas cosas que leen en ciencia ficción son posibles de realizar con el correr del tiempo. Bueno, Julio Verne, hombre. Julio Verne. Julio Verne, que el otro día encontraron un cuento inédito que se llamaba El Comunicador a Distancia, que es sobre... imaginó los celulares antes de tiempo. No, eso fue un chiste. Aproveché la novela de ciencia ficción de Julio Verne. No pasaba mucho tiempo y generalmente se hacía en realidad. Porque se adelantaba un poco para que sea creíble lo que escribía. Simplemente jugaba al ajedrez con los elementos técnicos. Es decir, ¿cómo avanzaría este elemento que hoy existe? ¿No? Sí. Exactamente, sí, el Nautilus es realmente el ejemplo más, el exponente más claro de Julio Verne, ¿no? Que inventó el submarino. Bueno, en realidad ya lo había inventado Da Vinci en su tiempo, pero Julio Verne reinventó el concepto, o sea... Claro, y lo aplico también en un tema social, porque viste que el Capitán Nemo en realidad es un hindú. De esos luchadores por la paz que quiere destruir todo para ponerse a la guerra. Es un Sandokan de bajo agua, digamos. Claro. Sí, sí, de hecho en uno de los sandokanes de Minas Agraria había también un submarino que... ¿Qué? Pero ya nos fuimos al cuerno, ¿no? Nos fuimos desde el colegio. A la Malasia. Yo estaba contando que las historietas en realidad a mí me pegaron más cuando ya estaba terminando el colegio secundario. En ese tiempo en Argentina no estaba, había un parate en historia en la industria editorial porque empezaba a haber mucho importado con el 1-1. Y en todo eso a mí me llegó una revista que era La Muerte de Superman, que por ese tiempo yo estaba terminando la secundaria y me llegó esa revista y me pegó un boom. O sea, me di cuenta que había una industria editorial atrás de todo eso y me empezó a interesar el tema. Y después cuando descubrí que había historietas de la Guerra de las Galaxias, ya está, ahí me convertí en coleccionista fanático. Después trabajé 4 años en un local de historietas y ahí tuve el acceso que todo fan quiere a todo tipo de cómics. Claro, y ahí empezaste ya a hacer tus dibujos. En realidad dibujo desde que tenía, dibujo así, no profesionalmente, o sea, tengo muy pocas publicaciones profesionales, es más amateur lo mío, pero dibujo desde que tenía, que yo me acuerdo, desde que tenía 4 años. Incluso una vez me hice una versión adaptada de La Guerra de las Galaxias. Ajá. Era tanto el fanatismo que tenía por esa película que en quinto grado la vi en el cine una vez, la agarré empezada y así todo, porque yo no la vi en cine en el estreno, o sea, nací un año antes, no vi la última en cine en estreno, la última quiero decir El Regreso del Jedi, ¿no? En el 83, sí. La última de la primer tanda. Y las otras las reestrenaron a los 10 años, en el 86, 87, y la agarré empezada y me hice una adaptación en historieta que el día de hoy estoy tratando de encontrarla entre mis papeles, pero no lo logré. Bueno, mejor, dentro de todo, para no encontrarme con ese chasco, pero fue muy divertido. Y después seguí dibujando, y en los últimos tiempos estoy tratando de convertirlo en algo más profesional, ¿no? Claro. Vos hablabas recién de películas y... Volviendo, o sea, en el cine argentino no hay muchas películas. No, lamentablemente... Che OVNI. Hay una película Che OVNI. ¿Sí? Muy graciosa. Che OVNI debe ser de los 70, me imagino. Claro, con Marcelo López Rey. Claro. No, realmente, digamos, de las que yo he visto así en cine o en televisión argentina, Salvo la de los superagentes contra todos. Tenemos exponentes como Adiós Querida Luna, que es una, digamos, es una especie de comedia negra, espacial. No, realmente no me gustó mucho cómo está tratado el tema, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un paso, digamos, más en el cine argentino hacia a encarar ese género, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que no hay muchas? ¿Por el presupuesto? Porque... No, mira, yo el presupuesto no le doy excusa. Porque no, después le digo, se ingresa a Argentina, porque hay mucha ciencia ficción clase B en el mundo que es bárbara. Exactamente, y de hecho yo iba a comentar, otra cosa era, la otra película que vi así de ciencia ficción era La Sonámbula, que fue un buen intento, pero se quedó en eso nada más, porque el cine argentino tiene mucho de francés, y... o al menos lo tenía, lo salía a tener, y esa película, que la tengo en DVD, inclusive a veces le pego una ojeada para ver si le llego a encontrar una beta nueva, es una película que tiene mucho de filosofía, y hay que, digamos, a mí, para que te des una idea, en esa época en la que la dieron, en el 97, 98, no me acuerdo, un estudiante de filosofía me tuvo que explicar un par de cuestiones para que logre caer en lo que lograba transmitir, en lo que quería transmitir el editor, y perdón, el director, y bueno, ahí la terminé de entender y me terminé de cerrar la idea, pero no, ¿entendés? O sea, las películas, el director tiene que lograr que lleguen a todos los públicos. Y claro, no que te lo explique mucho tiempo, ¿no? Era medio un embole una película que te tiene que explicar tanto un filósofo. Claro, exactamente. No, tienen que entenderla todo, sobre todo una persona... o sea, vos querés hacer una película más, tenés que buscarle, podés hacer tu obra personal, pero buscarle un lado comercial. Claro. Si no, tu película no va a funcionar y nunca más, o quizá te cueste mucho volver a hacer una siguiente película, ¿entendés? Por eso no hay excusas para ese tipo de comportamiento. A lo que iba yo es, yo te estaba diciendo, el presupuesto no es excusa para hacer una película de ciencia ficción. Vos podés hacer una película de ciencia ficción con un presupuesto de $1,000,000, que acá son 3,000,000 de pesos, y te va a salir bien. El tema es encontrarle la vuelta, encontrarle y que te guste el género, porque si vamos al caso, las películas de los años 50 en Estados Unidos se hacían con un presupuesto ínfimo y llenaban cines. Está bien, estamos en 50 años adelante, ¿no? Y las películas ya no son tan creíbles. Pero Argentina es un país que se caracteriza por tener una gran imaginación, por la gente que tiene, que tiene una gran imaginación, tiene un gran despliegue, unas ganas de hacer las cosas bárbaras, y sobre todo porque se arreglan con lo que tienen. O sea, yo trabajo en un lugar que nos arreglamos con lo que tenemos, y bueno, eso es lo que se tendría que usar en el cine, y no se usa, lamentablemente hay muy poca gente que se dedica a hacer cine de ciencia ficción, y los que lo hacen de una manera que no es comercial, o sea, lo hacen por abajo, por under, no sé si tienen miedo de que se ría la gente de ellos en los cines o algo por el estilo, pero bueno, no le dan mucha trascendencia. Vamos a ver ahora si hacen la versión del Eternauta, que hace millones de años que está tratando de llevarse a cabo. Si hacen la versión del Eternauta por Lucrecia Martel, creo que estaban tratando con ella para que la lleve a cabo. Si de una vez por todas el cine argentino de ciencia ficción sale adelante. Y otra cuestión sí, adelante. Perdón, sí que te interrumpa. Por ejemplo, ¿no te gustó? A mí me gustó mucho, no sé, te pregunto, la película Moebius de Gustavo Mosquera. ¿Eso no te parece como que...? Sí, ves, ahí tenés un buen ejemplo, me estaba olvidando de esa, que inclusive se utilizaba partes de esa película para la promoción del cine nacional. Pero era una película hecha por estudiantes de cine coordinados por Mosquera. A mí realmente me parece una película de las tandas, los estudiantes de cine siempre les gustan los cementerios y los subterráneos para filmar. Como yo estoy de cine, lo he visto mucho. ¿Vos te acordás de la película favorita de Johnny Ramone? No me acuerdo. Bueno, era argentina. Sí, Furious Dr. Hump, de Emilio Vieira, era el título americano, pero es La Venganza del Sexo, con Aldo Barbero. Sí. Es una gran película. No, te digo, del director de los superagentes, bueno, es realmente la gran película de ciencia ficción, que es una película erótica. Aldo Barbero es el doctor Zoide, que hace experimentos de sexo a distancia, y lo atrapa Ricardo Bauleo, porque él dice, digamos, ¿viste los científicos locos? Como el doctor Evil de Austin Powers decía... El sexo domina al mundo, y yo dominaría el sexo, y largaba una carcajada. Esa película se dio en Estados Unidos como Curious Dr. Hump, y John Ramone, que coleccionaba películas, la tenía y no sabía que era argentina. O sea, pero esa película es argentina, ya no lo puedo creer. Qué bárbaro, Johnny Ramone, de verdad, podría haber sido argentino tranquilamente. Venía acá y se sentía como en casa. Es más, se sentía mejor que en casa, me parece. Y bueno, esa es mi opinión sobre el cine nacional que en cuanto a ciencia ficción. Y por otro lado, yo creo que también existe algo, una represión del habitante de Argentina con respecto a la fantasía. No sé si, Diego, opinás lo mismo. Hay como una represión de que vos estás leyendo una historieta en la calle y pasan y te miran con cara de como compadeciéndose de vos. O estás no, claro, era lo que te decía de la idiosincrasia argentina que... viste que siempre sale un policial argentino, dicen que bueno, un policial sin tiros, y digo, eso es horrible. Yo pensé que era una de vaqueros con tiros, una de amor que el chico besa a la chica, es decir, como esa cosa de esnobismo pobre. Claro, tienen que porque estar los franceses son snobs, pero tienen plata por lo menos. Tienen que estar los lugares comunes en las películas, si no después es difícil encasillarlas o no, es difícil aguantarlas. Aparte, igual, bueno, de Reinas no hay un tiro y es un gran... Bueno, hay un tiro, pero es... justamente soy el amigo de Fabián Belinsky, sí. Él estaba años con un guión. Y a veces es un policial, pero no tipo... Yo le decía, suena muy mal eso, Fabián. Y él explicó, no, pero va a ser que está bueno porque... porque claro, si es de género estafadores, uh-huh. Tiene que ser un tipo de robo. Pero igual yo prefiero si voy a ver, un partido de fútbol, prefiero que metan goles. De hecho, yéndonos por las ramas, pero siendo directamente la ciencia ficción argentina, estaba mirando la tabla del Clarín, Racing ganó 4-1. Ciencia ficción, digamos. Y en el 2001, que ya lo único que faltaba era que Racing, ¿te acordás, no? Diciembre del 2001, a Racing le faltaba un partido para salir campeón después de 35 años. Y era realmente un momento de ciencia ficción ese, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos mucho por esta comunicación. Y Diego, de Hernán, perdón. Pero sí me estaban echando. No, claro, digo, ¿cómo? Él está ahí. No, Hernán. Te agradecemos mucho y bueno, te consultaremos en algún momento por otro temita. No hay ningún problema. Ustedes ya saben, todo lo que es cómic, ciencia ficción, cine fantástico, terror, etcétera, etcétera, está todo ahí en mi blog, www.lanuevazonafantasma.blogspot.com. Y ahí pueden contactarme en cuanto deseen. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.